And action. En Super 8. Hola a todos, ya estamos otra vez aquí los amigos de En Super 8. Vamos con el programa. Buenas a todos, ya estamos de nuevo aquí con otro en Super 8, bien calentito, y no solo por el caloraco que hace en la calle, sino porque también está recién sacado del horno el guión, que quema y todo. Venga, déjese de leches y diga qué película toca y sumario, que me amodorro. Qué bien, ¿eh? Contar con colaboradores tan simpáticos, qué suerte. ¿Pero va a decir la pelilla? Pues no, aún no, pero ¿sabe quién sale? ¿Quién? Horroríceme. Bruce Willis. John McClane. Así sí, hombre, así sí. Espere, ¿sabe quién más sale? ¿Quién? Samuel L. Jackson. Joder. El fucker Samuel L. Jackson. Eso es que tenemos un peliculón. Siempre tenemos un peliculón. Bueno, eso lo dirá usted. ¿Y cuál es? Es una de acción, ¿no? ¿O es Pulp Fiction? No, no es ni una de acción ni es Pulp Fiction. Ya estamos. Jodiéndola, como siempre. Que no. A ver, que la peli de hoy es El Protegido. Ah, bueno, entonces ni tan mal. Ve, qué poco confía en mí. Qué vergüenza de partener. Pero si es porque me he dado motivos. ¿Vamos ya con el sumario o qué? Espere. Primero tenemos que decir a la gente cómo puede comunicar con nosotros. A ver, chavales, que podéis seguirnos en Twitter, que estamos como @ensuper8, que podéis mandarnos mails a ensuper8@gmail.com, que el podcast está en Spreaker, en iVoox y en iTunes, y que para todo lo demás pues está el blog, que es ensuper8.com. Y ahora sí, nos vamos con el sumario. Dentro sumario. Sumario. Y en el sumario del programa de hoy iremos primero, como siempre, con la ficha de la película. Esto no cambia nunca, la verdad. Luego pasaremos a la dirección, a Shyamalan. Daremos un repaso al reparto, a Bruce Willis y a Samuel L. Jackson y a todos los que están con ellos en la película. Luego iremos con el argumento, la producción y la historia. Luego le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos, como siempre, con la nota y con la despedida. Así que vamos ya con la ficha de la película. Ficha de la película. Y es que la película del programa de hoy es El Protegido, del año 2000. Otra vez del año 2000, como la película del programa anterior. Su género es el de drama, misterio y ciencia ficción. Y el director es M. Night Shyamalan. El guión es también de Shyamalan, como en prácticamente toda su filmografía. Creo que no ha dirigido ninguna película que no haya guionizado también. La producción fue de Touchstone Pictures, que fue fundada en 1983 por la Disney, como una división para sus películas menos infantiles, las calificadas como PG. Aunque la realidad es que se creó con un propósito doble, ya que se fundó tras el descalabro económico que supuso Tron para la Disney, que no deseaba que películas más arriesgadas se asociaran directamente con su marca. Y debutó bien, ¿eh? Esta productora debutó bien porque su primera película fue Splash. También dentro de la producción está Blinding Edge Pictures, que es propiedad de Barry Mendel y del mismo Shyamalan, y Limited Edition Productions, que fue una compañía creada expresamente para tener los derechos de la peli en el Reino Unido, ya que no ha tenido más actividad. Además, el nombre no es nada casual, ya que así se llama también la galería de Laia Price en la película. Distribuyó, como casi siempre con la Disney, Buena Vista Pictures. La música corrió a cargo de James Newton Howard, que es un compositor que tiene más de 100 películas a sus espaldas. Ha participado en la música pues, de Urgencia, de Los Juegos del Hambre o ha colaborado con Hans Zimmer en Batman Begins o en El Caballero Oscuro. Es famoso además por crear bandas sonoras en nada. En un mes te tiene la banda sonora hecha. Por ser tan rápido en crear bandas sonoras y ha participado en la mayoría de las películas de Shyamalan. El presupuesto del Protegido fue de 75 millones, el fin de semana de estreno recaudó 30 y el total en USA fue de 95 y de 250 millones en todo el mundo. Recibió esta película también alguna nominación a los premios Nebula y a los Saturn, a este último en mejor película de thriller, acción o aventuras, donde perdió frente a Tigre y Dragón ese año. ¿Estos premios no eran donde estaba nominado también Pitch Black? Sí. Y son del año 2000 las dos, ¿no? Ajá. ¿Y no dijo en el otro programa que había ganado Matrix? Sí. ¿Entonces algo falla? No. A ver, que le explico. Primero, es una categoría diferente. Pitch Black estaba en mejor película, pero de ciencia ficción. Totalmente diferente, oiga, esto de los premios es una chufla. Bueno, a veces sí es un poco chufla, pero escuche, es que además, por fechas, Pitch Black entró en los Saturn del 99 y El Protegido entró en los Saturn del año 2000, así que también son de diferente año. Lo que yo he dicho, una chufla. Que sí. Que le cuento el resto de categorías de los Saturn, flipa. Pues cuente, total, tenemos tiempo, que esto es un podcast, a ver quién nos va a marcar el horario. Vale. Pues mira, tiene como 6 categorías a mejor película, porque tiene de ciencia ficción, de fantasía, de terror, de thriller, de animación y a mejor película internacional. Vaya festival. Pues eso, que lo sepa, que por lo menos no son los MTV, que tienen premio al mejor beso o al mejor momento what the fuck. ¿Pero qué coño? Eso, ese momento justo. Bueno, que no me entretenga, que tenemos que pasar a otra sección, pesado. ¿A cuál? No lo sabe. A ver, que es usted el de las cortinillas, que tenemos que pasar ya con la dirección. Póngame la cortinilla que es, ¿eh? Que sí. Dirección. Y en la dirección del Protegido tenemos a M. Night Shyamalan, Manoj Neliyatu Shyamalan, que es su auténtico nombre, que cuando empezó en el cine pues cambió su segundo nombre por Night. Nació en la India, aunque su infancia la pasó en Pensilvania, donde ha rodado casi todas sus películas también. Ya desde niño supo a qué se quería dedicar, a partir de que le regalaran una cámara de Super 8, una de esas cámaras que da título a este programa. A pesar de que su padre pues no estaba muy de acuerdo, el resto de su familia sí que le apoyó en esos inicios de su carrera. Y con 17 años ya tenía en su haber más de 40 películas caseras rodadas. Es más, cuando sus películas se lanzan a DVD o Blu-ray, las películas actuales, en casi todos esos lanzamientos se incluye una escena de aquellas películas caseras, que aún conserva, y que suelen representar aquellos primeros intentos de contar pues una historia similar a la película que toque en ese momento. Sus inicios en el cine los dio en la universidad, con una película producida, escrita y protagonizada por él mismo, que hizo con el dinero que sacó a su familia y a sus amigos. Su primera película comercial, también sus padres figuraron como productores, aunque monetariamente fue un fracaso. Y aparte de algunos trabajillos de guionista, no fue hasta el 99 cuando llegó su primer gran pelotazo. Inspirado por un cuento de aquella serie de El Club de Medianoche, Shyamalan escribió un guión que presentó al entonces presidente de producción de la Disney, David Bogle. Bogle se entusiasmó tanto con el guión, pero tanto, que aceptó comprar los derechos de la historia por 2 millones, a un tío que apenas había hecho 5 películas, y no solo eso, sino que además aceptó otra condición, que sería el mismo Shyamalan quien dirigiría la película. Claro que todo esto, Bogle lo hizo sin la aprobación de la compañía, de la Disney, y por ello pues fue fulminantemente despedido. Pero ya tenían el mardón y los contratos firmados. ¿Y qué iban a hacer? Bueno, pues la compañía de Mickey Mouse pues tenía tan poca confianza en el proyecto que vendió los derechos a otra productora, Spyglass, una productora con la que solía tener acuerdos de distribución, conservando eso sí un pequeño porcentaje de los beneficios en taquilla, por si acaso pues era un éxito. La película, que para los más despistados era El Sexto Sentido, partió con un presupuesto de 40 millones y acabó recaudando 300 en Estados Unidos y más de 650 millones en todo el mundo. Que así, a ojo, pues le reportó a la Disney, por la participación que conservó, que era de un 12%, le reportó unos 80 millones por no hacer nada, nada de nada. Y elevó a Shyamalan a la categoría de director estrella, además con 2 nominaciones a los Oscar, por guión y por dirección. no es de extrañar que la Disney se apresurara a llegar a un acuerdo con el director para su siguiente película, esta vez sí producida por ellos en entero, que fue El Protegido, y le pagó 5 millones por el guión y otros 5 millones por dirigirla. Pero eso también es una cosa en la que profundizaremos más tarde. Después del Protegido, la siguiente película de Shyamalan fue Señales, que a pesar de la polémica, de las críticas, pues también obtuvo grandes resultados de taquilla. Incluso con El Bosque no le fue tan mal, aunque la crítica que antes estaba de su lado pues le fue metiendo cada vez más palos. Su gran fracaso resultó ser La Joven del Agua, que apenas llegó a recuperar los gastos de producción. Eso acumulado con las críticas anteriores hicieron que cada vez estuviera peor considerado. Después también consiguió buena taquilla con El Incidente, incluso con The Laser Bender, pero tú ves las puntuaciones, las críticas de los usuarios, las críticas de los críticos y le ponen a caer de un burdo. Culminando además este periplo con su última película, con la película de encargo que le hizo Will Smith, After Earth, que sorprendentemente también se llevó un taquillón. Es curioso que desde La Joven del Agua realmente su único descalabro económico, pues cada película que ha hecho después, cuanto peores críticas recibe, mejor taquilla se lleva. After Earth se llevó, por ejemplo, 250 millones de recaudación, The Laser Bender 350. Eso sí, se empiezan a notar ya los palos porque en Estados Unidos, que es donde más les interesa a las productoras, se nota que esas taquillas han ido bajando y que no cubren casi ni los gastos, y que realmente es en la taquilla internacional y en la venta de DVDs donde se lleva gran parte del dinero, en Europa y sobre todo en Asia. También ha estado metido en temas de producción Shyamalan. Se asoció para fundar Night Chronicles, una pequeña productora que tenía planeado realizar una película por año. Esto fue en 2008 y hasta ahora el único proyecto que ha visto la luz fue La Trampa del Mal, una pequeña película de terror que la verdad es que no funcionaba nada mal y que volverá a salir en este programa. Y entre los futuros proyectos del director pues tiene The Visit y Labor of Love, donde parece que volverá a coincidir con Bruce Willis. Shyamalan también tiene otra polémica provocada en la que se vio involucrado, y es que en 2004 urdió junto al canal Syfy una especie de leyenda negra, una leyenda que fue lanzada además durante el rodaje del Bosque, en plan, como promoción también, y que contaba pues que tuvo un accidente en su infancia y que permaneció muerto pues alrededor de media hora, y que después de eso tenía comunicaciones con espíritus, motivo por el cual estaba tan obsesionado con ese mundo, con el mundo espiritual. Vamos, que era como Hayley Joel Osment en el sexto sentido, más o menos. Todo esto al final resultó ser un montaje que fue pronto desmontado. No había ni obsesión, ni había habido accidente en la infancia, ni había pasado nada de nada. Eso sí, se esmeraron para engañar al personal, porque firmaron contratos de confidencialidad con los empleados con multas multimillonarias, con los empleados asociados a producciones de Shyamalan. Crearon también un publicista inexistente que llevaba todo este tema. Incluso publicaron y mandaron noticias falsas a las distintas asociaciones de prensa. Probablemente fuera este el motivo de que la prensa le empezara a dar cada vez más palos, aparte de las películas que estaba haciendo. También tiene Shyamalan una curiosa costumbre, que es la misma que le tenía uno de sus ídolos, Hitchcock, que es hacer cameos. En esta película ya comentaremos luego el cameo que realiza. Hay que destacar en esta cartelera la gran explosión que tuvo en su día Shyamalan. Fue un auténtico fenómeno con películas muy particulares y que encima daban beneficios espectaculares. No es de extrañar que las productoras pues se lo rifaran y que llegara a ser el guionista mejor pagado de Hollywood. Ese éxito también provocó que en su día pues tuviera que rechazar varios trabajos por estar metido en otros proyectos. Y es que no hablamos de cualquier cosa, que por ejemplo tuvo la oportunidad de dirigir hasta 3 veces películas de la saga de Harry Potter. Le ofrecieron la primera por recomendación encima de otro de sus ídolos, de Spielberg, pero estaba en la promoción del Protegido. Después de Señales también le ofrecieron El Prisionero de Azkaban, que al final terminó dirigiendo Alfonso Cuarón. Y más tarde también le propusieron para El Cáliz de Fuego, que tampoco pudo. A pesar de que a él le hacía ilusión, que él quería dirigir alguna película de Harry Potter, lo declaró en varias ocasiones, pero no pudo ser. También se le presentaron en su día las oportunidades de escribir 2 reinicios de 2 superhéroes, los guiones, que también rechazó porque ya había hecho El Protegido de esa temática. Y es que le ofertaron nada más y nada menos que escribir los guiones de Spider-Man y de Batman. También se perdió pues la dirección de las Crónicas de Narnia, pues por lo mismo, porque andaría liado pues con La Joven del Agua, ¿no? Sí, por fecha sí, seguramente. Qué bien, qué buen ojo tuvo. Y es que Shyamalan se ha ido desinflando con el paso de sus proyectos. Sorprendió al inicio de su carrera. A mí la verdad es que La Joven del Agua me gustó y todo. Creo que no se merecía la taquilla que hizo. After Earth es bastante mierda y ha sacado bastante más pasta para que podáis comparar. Pero es que es eso. Hace mierdas como la de Will Smith, como Airbender, y son exitazos económicos. Es que yo no lo entiendo. Normal que siga haciendo esas cosas. Eso sí, la crítica se ha ido cebando con él cada vez más. Al inicio porque parecía que siempre buscaba ese giro de guión final sorprendente que a veces ya se ve venir, y luego simplemente pues por vendido o porque sus proyectos no funcionan, destacando que si bien es un buen director, sus películas, donde ya hemos dicho antes que siempre participa también como guionista, pues es precisamente ahí donde más fallan en la historia, en el guión. Esperemos que vuelva a sus orígenes y encuentre un buen cuento que contar y vuelva por sus fueros con los proyectos que tiene actualmente. Y esto ha sido todo, esto ha sido la carrera de Shyamalan hasta ahora. A ver cómo sigue a partir de aquí. Pero bueno, nosotros vamos ya con otra cosa, así que nos lanzamos a por el reparto. Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce. ¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes si esto es radio, que no se ve? ¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce! ¡Ah! Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina? Crujiente. ¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas? ¿Patas? ¡Ah! Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko. ¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no? Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine. Estamos en ensuper8.com. Y el reparto del protegido está encabezado por dos cracks, por Bruce Willis en el papel de David Dunn y por Samuel L. Jackson en el papel de Laia Price. Junto a él están alguien que es muy conocido actualmente, Robin Wright, en el papel de la esposa de Audrey Dunn. A Robin Wright es probable que tengamos ocasión de repasarla en alguna otra película donde tenga más protagonismo, así que solo daremos algún pequeño apunte suyo. Y es que comenzó en la telenovela Santa Bárbara, sí, aquella que daban en los 80. Y se ganó luego nuestro corazoncito en La princesa prometida y más tarde en Forrest Gump, dos papeles que marcaron nuestra infancia y nuestra juventud. Y últimamente parece que su carrera está volviendo a despuntar especialmente, ya que en los últimos años la hemos podido ver en The Girl with Dragon Tattoo de Fincher, en Moneyball o inconmensurable en su papel de esposa de Kevin Spacey en la serie The House of Cards. Junto a ellos, en el papel del hijo, está Spencer Tracy Clark, haciendo el papel de Joseph Dunn, como hemos dicho, el hijo de David Dunn. Y este chaval sigue trabajando en el cine, recordemos que esta película es de hace 15 años, y este chaval sigue trabajando en el cine, ya no en producciones tan potentes como cuando era niño, ya que le pudimos ver pues, como hijo de Russell Crowe en Gladiator, o también tuvo un papel en Mystic River o en Arlington Road. Pero bueno, ahora se dedica a producciones indie, de terror o más pequeñitas, mientras termina sus estudios. Y junto a ellos, completando el reparto, tenemos a Charlene Boudoir haciendo el papel de la madre de Laia Price, la señora Price, y a Eamon Walker haciendo el papel de Dr. Mattison. Pero los que destacan aquí de verdad son los dos protagonistas. Y así que vamos a ir con el primero. Y el primero que vamos a repasar es Bruce Willis. Walter Bruce Willis es su nombre completo. Se inició en la actuación en el instituto por un motivo bastante sorprendente, y es que el joven Bruce tenía problemas de tartamudeo. De hecho, sus compañeros le apodaban Book Book. Así que, recomendado por uno de sus profesores, se apuntó al grupo de teatro, donde poco a poco fue soltándose cada vez más hasta lograr superar su problema. Después de aquello, tuvo mil trabajos, desde los más comunes de camarero, típico trabajo de actor, a otros más sorprendentes, como era el de investigador privado, papel que más tarde ha tenido oportunidad de presentar en el cine. Tuvo también diferentes papeles episódicos en alguna serie y secundarios de películas, o en anuncios también, hasta la llegada de su gran oportunidad. En el 85, en competencia con más de 3.000 candidatos, Willis obtuvo el papel que le llevó a la fama. El productor Glenn Gordon Caron tuvo mil discusiones con la ABC a lo largo de todo el proceso de selección para conseguir que Bruce Willis protagonizara la serie. Y es que desde el principio estaba convencido de que era el indicado y que pegaba a la perfección con la otra estrella de la función, con Cybill Shepherd, que ya estaba firmada. Y es que Bruce interpretó al detective David Addison en Luz de Luna. Cinco temporadas duró una serie que fue innovadora en su tiempo, 5 años hasta su irremediable final, y 5 años en los que las tornas se fueron girando. Si en el inicio era Willis el que era un desconocido, al final de la serie Bruce era el actor famoso y Shepherd la acompañante. Y es que uno de los motivos de ese final fue precisamente eso, la mala relación que llegaron a tener los dos protagonistas. Y es que Willis ya había dado el salto de actor conocido a estrellón de Hollywood, porque ya había debutado con La jungla de cristal en el cine. Una época dorada para Bruce, con El gran halcón, El último Boy Scout, La muerte os sienta también, a medio camino siempre entre el héroe de acción y la comedia. Siempre con el mismo tipo de papeles, pero dejándonos algunas películas muy míticas. Aunque su paso a películas más serias, lejos de sus papeles habituales, hizo que su carrera cayera momentáneamente. Pero hete aquí que surgió un fenómeno llamado Quentin Tarantino, empeñado en rescatar a sus héroes cinematográficos de juventud. Y es que Pulp Fiction no fue solo el renacer de John Travolta, sino que también fue el de Willis, que como secundario y cobrando el sueldo mínimo, relanzó de nuevo su carrera. En los años siguientes pues volvió a triunfar, 12 monos, El quinto elemento, Armagedón y la culminación en el 1999 con el taquillón del sexto sentido, que le devolvieron a lo más alto, como hemos dicho. Desde entonces ha ido alternando películas decentes o blockbuster taquilleros. Los Sustitutos, Red, 16 calles, Lágrimas del Sol o el relanzamiento de la saga de La jungla de cristal, intentando recuperar muchas veces esos personajes del pasado. Aunque la mayoría de las veces que Bruce aparece en pantalla hace simplemente de Bruce Willis, ese híbrido entre héroe y antihéroe, ese comediante que siempre tiene tiempo para una frase graciosa entre explosión y explosión, combinando eso sí, pues con dramas, casi siempre militares o policiales. Un actor, como hemos dicho, que nos ha dado papeles icónicos. Y muy particular, además, es el modo como entró en el reparto de nuestra película de hoy, del Protegido. Y es que ese motivo tiene un nombre. Broadway Brawler. Y es que Broadway Brawler, pues este es el nombre de una película que Willis iba a protagonizar para la Disney. ¿Su argumento? Pues una suerte de Jerry Maguire, pero con un jugador de hockey. ¿No lo habéis visto? Pues no me extraña. Y es que su rodaje duró solo 20 días. 20 días de infierno en el plató, donde Willis mandaba más que el director, Lee Grant, y que todo el equipo de producción, con los que tuvo un montón de problemas hasta el punto de que ordenó despedir a todos, junto además con gran parte de los actores. 17 millones llevaba hasta entonces la Disney gastados en esa producción, de un total de 28 que estaban planeados, por lo que intentaron por todos los medios seguir como pudieran. Incluso Willis trajo al nuevo director, a Dennis Dugan, pero la película nunca llegaría a terminarse, es más, nunca llegó a continuar el rodaje. Esto dejó a Bruce con un contrato incumplido y a la Disney de muy malas pulgas. ¿Cómo se solucionó? Pues como castigo, por joder Broadway Brawler, obligaron a Willis a firmar un contrato para realizar 3 películas, eso sí, con una buena reducción de su salario. Y la verdad es que no le salió nada mal a ninguna de las partes, porque de resultar de esto salió Armageddon, The Kid, que es igual la más floja, y permitió a Shyamalan contar con un gran protagonista a precio rebajado para El Protegido. Ya veis, los caminos de Hollywood son inescrutables. Pero bueno, ahora vamos con un muy buen conocido de Willis, uno con el que ha coincidido en varias películas, en Loaded Weapon, en Pulp Fiction, en la tercera de La Jungla de Cristal y, por supuesto, en El Protegido. Vamos con Samuel L. Jackson. Puede que esto no lo creáis, a mí también me ha sonado sorprendente la coincidencia, pero es que el amigo Samuel también tenía problemas de tartamudez en su infancia, como Bruce Willis. Lo que no ha mencionado tan descabellado es cómo solucionó el problema, visto sus distintos personajes, y es que lo venció utilizando una palabra clave cuando se atascaba. Y sí, algunos ya lo habréis adivinado, la palabra era motherfucker. Samuel se inició en la televisión, donde estuvo haciendo de secundario durante 15 años y llegó a trabajar, por ejemplo, como sustituto de Bill Cosby en la hora de Bill Cosby durante 3 de ellos, hasta llegar al cine. Estuvo en el reparto de En Príncipe de Zamunda o en Uno de los Nuestros hasta que empezó a ser conocido a raíz de sus papeles en Juego de Patriotas o en Parque Jurásico. Yo creo que además que en Parque Jurásico es la primera vez donde vi a Samuel L. Jackson. Después llegaría Pulp Fiction, papel que le hizo especial ilusión a Samuel, no solo por trabajar con Tarantino, sino porque hablando con él le dijo que había escrito ese papel pensando exclusivamente en él, papel por el que además fue candidato al Oscar y al Globo de Oro como mejor actor de reparto. Le seguirían luego de las conocidas pues Tiempo de Matar y las últimas de La Guerra de las Galaxias, El Protegido también, o las nuevas colaboraciones con Tarantino en Kill Bill, Jackie Brown o hace nada en Django. Ya sabéis, la D es muda. En 2001, Jackson también dio su consentimiento para que la Marvel, de mano del dibujante Brian Hitch, rediseñara su imagen y semejanza al líder de S.H.I.E.L.D. en The Ultimates, a Nick Furia. Y la verdad es que mejor no le ha podido salir la apuesta, ya que fue una de las principales razones para que lo encarnara en esta vorágine de películas marvelianas que estamos viviendo ahora, con un gran éxito. Y a pesar de que Samuel dice que él elige sus personajes por resultarle interesante, lo cierto es que más bien tiene pinta de que acepta todo lo que le viene. Un poco al estilo de lo que hace Morgan Freeman también, que tiene tela. Casi siempre ejerce de secundario, eso sí, de secundario muy particular, porque solo hay que ver que en cada película estrena peinado, gordo extraño, peluca, vestimenta estrafalaria, morada en muchas ocasiones, como en El Protegido. Y es que Samuel fue un actor que triunfó tarde, con 45 añazos hizo Pulp Fiction, haced cuentas, y que tiene bastante poder en Hollywood, dejándole muchas veces elegir su propio vestuario o su peinado, como ya hemos dicho, o a pesar de ser la mayoría de las veces secundario, se le permite pues caprichos de estrella, y es que exige siempre, por contrato además, acceso desde el rodaje a un campo de golf que le encanta. No es de extrañar, porque dado esta carrera frenética, ha sido actor en 68 producciones, solo en cine, empezando tan tarde. Está considerado además por el Guinness como el actor más taquillero del mundo, un actor que siempre da un punto de color, sí, es un chistaco, sí, da un punto de color a cualquier film y que da la réplica genial a Willis en El Protegido, siendo el contrapunto perfecto del héroe. Y es que ya es hora de ir, pues por fin, con la película. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Plastic Three, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shiron Echo. Argumento. Y es que si nos gustan las pelis de superhéroes, El Protegido nos encantará. Y si no, pues seguramente también, ¿eh? Una película de superhéroes que no es de superhéroes. Y antes, además de que entrara toda esta fiebre de llevar todo personaje de cómic existente al cine. Una historia original, bueno, más o menos, ya que le han encontrado bastantes parecidos con algunos cómics, como por ejemplo uno de Matt Wagner, El Mago, donde también se convence a un tipo corriente para que trate de averiguar si es un superhéroe. Y asimismo, pues la capa que lleva David Dunn se ha comparado con el traje de Spectro. Pues además, personalmente, además, es de las pelis favoritas de Shyamalan de cuantas ha hecho. Seguramente, junto con La Joven del Agua, es uno de los proyectos más personales que ha tenido. Un proyecto que escribió durante la postproducción del Sexto Sentido y que fue allí, además, donde con Samuel L. Jackson ya atado para su papel, fue donde abordó a Bruce Willis proponiéndole el proyecto. Como ya hemos dicho antes, pues la Disney se hizo con la primera opción de los derechos y lanzó la película, esta vez sí, bajo un sello suyo. No querían repetir el fallo del anterior, del Sexto Sentido, donde solo pillaron migajas. Lo lanzaron bajo su sello adulto, Touchstone, y esta película también ayudó a Shyamalan a crear su productora, Blinding Edge Pictures, y fue rodada además, pues como casi todas las películas de Shyamalan, en Filadelfia. El Protegido se inicia con dos hechos sorprendentes, dos hechos aparentemente sin conexión. Uno, en el pasado, con Eamon Walker haciendo un papel irrelevante, el de Doctor, antes de que le pudiéramos ver, por ejemplo, en El Señor de la Garda o en Cadillac Records. Pero bueno, volvamos a donde estábamos. El hecho sorprendente, el primero, era el nacimiento de un niño negro extremadamente frágil. El otro, en el presente, es un catastrófico accidente de tren. Un accidente de tren que deja un solo superviviente, un padre de familia, David Dunn, sin un solo rasguño. Y es que este hecho será el que una a los dos, el niño del pasado con nuestro protagonista del presente, marcando su futuro. Pero eso vendrá más tarde. Pronto conoceremos a nuestro protagonista, David, y su entorno. Es padre de un niño con un matrimonio roto, un empleo de guardia de seguridad en el estadio de la ciudad. Y desde ese momento, desde el momento del accidente de tren, con un admirador. Un admirador que parece saber más de David que él mismo. Con una inquisitiva pregunta en una nota. ¿Cuántos días has estado enfermo en tu vida? La verdad es que ni el mismo David había reparado en eso, y es que la respuesta es nunca. En contraposición a él tenemos al autor de la nota, aquel recién nacido. Frágil como una hoja, con una extraña enfermedad, una enfermedad que además es real, no es ningún invento de la película. Osteogénesis imperfecta, una dolencia en la que, dependiendo del grado de afección, los huesos son frágiles a roturas. Aquel que fuera un niño recluido a no realizar ninguna actividad física, el Aya, y a quien su madre premiaba con cómics en su infancia cada vez que se atrevía a vencer el miedo a sus lesiones, y a quien los demás niños llamaban Don Cristal. Y es que durante años el Aya ha estado investigando cuántos desastres ocurrían, buscando uno en que hubiera, como en el accidente de tren, un solo superviviente. Milagrosamente vivo, milagrosamente sano. Toda una vida buscando un personaje como David Dunn. Una vida investigando la estructura y la historia de los cómics desde los egipcios hasta la actualidad, buscando a alguien, buscando su contrario. Y es que si él es tan extremadamente frágil, es probable que exista una persona reflejo, su contrario, alguien que sea extremadamente resistente, un héroe. Una historia increíble, literalmente una historia por la que sin duda David le tomará por un loco, aunque no podrá llegar a quitarse a Laia de la cabeza. Los argumentos de Price pues tienen sus fallos. Realmente David no ha estado nunca enfermo en su vida, aunque sí lesionado, una lesión en un accidente que le obligó a dejar el fútbol, con una prometedora carrera por delante, un accidente que provocó que en vez de llegar a ser un futbolista profesional, terminara casándose con su novia de aquel momento, formando su familia actual. Como decimos, la historia de Laia es totalmente increíble, pero es que Davis siempre ha parecido tener un sexto sentido, un instinto para detectar a los tipos problemáticos en su trabajo. Un trabajo que además se basa en proteger a la gente. Poco a poco, esta extraña teoría parece irse cumpliendo. Una fuerza sobrehumana que llega a probar el mismo David, premoniciones sobre peligros, una representación de las capacidades exageradas que podemos ver en los cómics. Podría ser posible, podría tener razón, pero aún hay algo que desentona, y es el agua. De pequeño David estuvo a punto de ahogarse en la piscina del colegio, y es que siempre ha tenido pánico al agua. Pero como le indica Laia, todo héroe tiene su punto débil. Quizás el de David sea el agua. Como decimos, El Protegido es una historia sorprendente y aún más cuando lleguéis hasta el final. Los más aficionados a los cómics apreciarán además todas las referencias y sobre todo, no os olvidéis fijaros bien en los encuadres. Muchos de ellos realizados a propósito, simulando, pues sí, viñetas de cómic. Una muy cuidada representación por parte de Shyamalan para darnos eso, un cómic en movimiento. No solo enmarcando alguna de las escenas con elementos poligonales como paredes y demás. Los lectores de cómic, los que suelan leerlos, reconocerán muchas representaciones habituales en el metraje. Una representación y un parecido que no se queda solo en los encuadres, sino también en las representaciones pictóricas, en los colores. Una historia en tonos oscuros, apagados, donde destacan los tonos representativos de algunos personajes. El mismo David va siempre vestido de verde. El Aya, toda la película con ropa y colores morados o violetas, pero no solo ellos. Shyamalan, que aparece haciendo un cameo en el estadio, como un traficante aparece vestido de un azul eléctrico para diferenciarse del resto. Y durante la película, pues David irá detectando a diferentes villanos o malhechores, representados también con colores estridentes, el rojo, el verde, el amarillo, el rosa, al que seguirá el de un auténtico psicópata representado con un naranja chillón, al que además el compositor James Newton Howard dedicó incluso una de las canciones de la banda sonora, The Orange Man. Como hemos dicho, el mayor ejemplo de esa traslación de los cómics a la imagen es el mismo David, empezando por su nombre, David Dunn, haciendo coincidir sus iniciales como las de muchos personajes de cómic, Peter Parker, Matt Murdock, Clark Kent, y siguiendo por su vestimenta, un enorme chubasquero de campaña semejante a una capa en muchas de las tomas. Una película, la del Protegido, que inicialmente estaba pensada como una trilogía, y además así la planificó Shyamalan. La primera era El Protegido, su título en castellano, pero en inglés es Unbreakable, irrompible. Y este sería el nacimiento del héroe, su presentación. La segunda sería Breakable, rompible, donde lucharía contra las fuerzas del mal. Y la tercera, la final, donde lucharía contra su archienemigo, el gran villano, y que se llamaría Broken, roto. Seguramente esta, la inicial, fuera la más interesante de las tres planeadas. Y es que al inicio, a pesar de las declaraciones de Bruce Willis, Shyamalan negó que estuviera planeando una secuela del Protegido, aunque más adelante sí que llegó a aceptar que Touchstone Pictures, a raíz del éxito de ventas del DVD y del éxito internacional, estuvo valorando pues hacer una continuación basándose en una idea suya, una idea que habían rechazado en un inicio al ver la pobre recaudación en taquilla de Estados Unidos. Más tarde Samuel L. Jackson confirmaría esto, que se valoró durante el rodaje, pero que la recaudación, esa primera recaudación, mató cualquier posibilidad de continuación. Y aunque en 2010 volvió a haber rumores, Shyamalan confirmó que el villano, ese villano que tenía pensado para una posible secuela para la segunda película, finalmente lo había sido utilizado en otra película, en una además no dirigida por él, pero sí producida, que era la que habíamos mencionado antes, La Trampa del Mal. Así que ya sabéis, si queréis hacer cábalas de cómo hubiera podido ser una continuación, podéis ver al hipotético villano en esta película de 2010. Una película, El Protegido, que os dejamos con todos los interrogantes, intentando no desvelaros mucho para que si no lo habéis visto, pues la descubráis vosotros mismos. Una historia con tintes realistas para narrar el nacimiento de un superhéroe, que no se quedó solo ahí, sino que además nos da esa relación familiar rota que intenta recomponerse, un hijo que cree en su padre, historias que conforman la película, así que no penséis en grandes efectos como si esto fuera Spider-Man, ni en historias grandilocuentes sobre el destino del mundo como las de Batman, ni siquiera en poderosos villanos. Esta es más una historia de personajes reales, ambientes parecidos a los vistos, por ejemplo, en otras como La Joven del Agua, sin tanta fantasía, o incluso El Sexto Sentido, que la ambientación recuerda bastante. Una película, eso sí, con grandes guiños, que nos irá haciendo guiños dentro de la historia. No os perdáis ni una sola coma de algunos de los diálogos, porque nos va dando pistas de cómo avanzará la trama, que gana puntos además esta película cada vez que se vuelve a ver, porque pillamos todos esos guiños, pero también tiene sus guiños a los amantes, como lo es su director, a los amantes de los cómics. Y sobre todo, un discurso final de Samuel L. Jackson que merecerá toda la película. Un discurso final que a mí siempre me deja un nudo en la garganta impresionante. Cada vez que lo veo, da igual que ya sepa cómo termina, que siempre me causa la misma reacción. Pero bueno, ya hemos acabado con la película, así que vamos con nuestra siguiente sección, que es la de las curiosidades. Curiosidades. Y es que la sección de las curiosidades es una de nuestras favoritas. Muchas cosas ya os hemos ido soltando a lo largo del programa, pero aún quedan cosillas que nos hemos dejado en el tintero, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que queda. Y es que la primera elegida para interpretar a la esposa de David Dunn era Julianne Moore, pero abandonó el proyecto para poder interpretar en su día a Clarice Starling en Aníbal, recayendo el papel entonces en Robin Wright. Shyamalan y el director de fotografía, Eduardo Serra, no solo trataron las escenas con encuadres típicos de viñetas de cómic, también cuidaron mucho las representaciones, sobre todo del personaje de Laia, de Laia Price, de Don Cristal, y en muchas escenas suyas decidieron jugar con eso, con los reflejos y con el cristal, ya desde la escena de su nacimiento, donde vemos al recién nacido a través de su imagen en espejos, o cuando nos lo presentan de niño, con su reflejo en una pantalla de televisión. O más tarde, ya de adulto, en su galería de arte, donde también aparece reflejado en un cristal de un marco. El personaje incluso utiliza un bastón de cristal, idea esta que fue de Samuel L. Jackson. Ese personaje, Laia Price, que como habéis visto tiene una pinta bastante estrambótica, como es casi todos los personajes de Samuel L. Jackson, coge su imagen, incluido el curioso peinado, a partir de la del escritor y activista Frederick Douglass, que irónicamente también tiene la palabra cristal en su apellido. Incluso el nombre del personaje no es casual, Elia, Elías, que fue el elegido según la Biblia para allanar el camino para la llegada del hijo de David, un salvador, como el protagonista, como David Dunn. Como hemos visto, Charlene Woodward es quien interpreta a la madre de Samuel L. Jackson, y es un poco sorprendente porque en realidad esta actriz es 5 años más joven que él. A pesar de que la dolencia de Laia Price en la película es una enfermedad real que existe, la osteogénesis imperfecta, esta en realidad no permite a los enfermos ser tan altos como lo es Samuel L. Jackson, y aunque en el momento del rodaje sí es cierto que solo se conocían 4 grados de esta dolencia, en la actualidad se tiene constancia de al menos 8. Casi al final de la película, una escena nos muestra a Laia Price, sentado en su silla de ruedas y tras él, 3 cómics. Uno de Daredevil, otro de Thor, que curiosamente en una etapa en los 80 sufrió una maldición por la que sus huesos también se rompían con facilidad, y otra de Nick Fury, personaje que tomaría la imagen de Samuel L. Jackson solo un año después. Shyamalan en su día dijo sentirse decepcionado tras la promoción del Protegido debido pues a cómo se publicitó, ya que Touchstone, en vez de presentarla como lo que es, una película de superhéroes, un cómic, la presentó como un thriller, como otro El Sexto Sentido. Esta es también una de las películas favoritas de Tarantino, quien declaró que seguramente la campaña de publicidad del Protegido habría sido más eficaz si lo hubieran planteado como una pregunta. ¿Qué pasaría si Superman estuviera en la Tierra y no supiera que es Superman? En 2011, la revista Time también la calificó como la cuarta mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Y ahora que ya hemos acabado las curiosidades, vamos ya con la nota y con la despedida. Y la nota es... 9. Despedida. Y esto ha sido nuestra película de hoy, El Protegido. Un peliculón un poco menospreciado, y es que La Sombra del Sexto Sentido en su día pues fue muy alargada, recibiendo esta película críticas dispares, que no llegaba a la altura, que no daba el nivel. Y es que esto no es El Sexto Sentido. No es tampoco una película de acción, a pesar de su gran parecido pues con las historias de cómics, que siempre suelen acabar en eso, en películas de acción, de efectos especiales y así. Esto es otra cosa. Por suerte, el tiempo la ha ido poniendo en su lugar, entre los que la han visto. Aún así, es casi siempre la gran olvidada de la filmografía de Shyamalan, así que quería que quedase desde aquí este pequeño recordatorio. Además, nos ha valido pues para repasar el auge y caída de su director, de Shyamalan, y también la carrera de dos actorazos, Samuel L. Jackson y Bruce Willis, que seguro que no será la última vez que pasarán por el programa. Y nosotros ya terminamos, así que acordaos que estamos en Twitter como @ensuper8, que nuestro mail es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox y en Spreaker, que todos los domingos a las 5 de la tarde podéis encontrarnos en Radio Battletoads y en cualquier momento en Radio Podcastellano, y que también tenemos nuestro blog en super8.com. Y bueno, ¿usted quiere despedirse o qué? Va, yo paso. ¿Pero le puedo contar una cosa? Claro. Que yo también tengo poderes, que voy a dominar el mundo. Bueno, el supervillano. ¿Y qué poderes tiene usted? A ver. Déjeme una moneda. Sí, hombre, para que se la gaste en cerveza, como que no nos conocemos ya. Que no, déjemela. A ver, tome. Alakasim, alakasam... Ya está, mire en su bolsillo. Hostia, si está aquí la moneda, qué crack. Ve cómo tengo poderes. Ya, pero no sé si esto de hacer aparecer conejos de una chistera o adivinar mi carta le va a servir para dominar el mundo, ¿eh? Bueno, sé más trucos. Ajá, observe mi cara de estupefacción. Qué incrédulo. Sé hacer trucos con fuego. No, con fuego no. ¿Sabe lo peligroso que es eso? Joder, qué aguafiestas es usted. Que con fuego nada. Además, ni que fuera la antorcha humana, que no dará ni para encender un cigarrillo. ¿Que no? Mire, alejop. ¡Su puta madre! ¡Las cortinas! ¡Que se queman las cortinas! ¿Por qué tenemos cortinas en el estudio? Porque decoran, cavernícola. Pero si esto es radio, ¿qué más da? Bueno, pues estamos dejando de tenerlas. ¡Traiga el extintor! La que está liando, Dios. ¡Se está extendiendo al pajar! Pero a ver, ¿estamos locos o qué? ¿Por qué hay un pajar en el estudio? ¿Por qué? Usted solo sabe protestar, ¿eh? Pero eso sí, cuando en Navidad montamos aquí el portal de Belén a tamaño natural, bien que le gustaba. ¿Va a ayudar ya o qué? A ver, que ya vienen los bomberos. El dominador del mundo dice, ¡qué desastre! ¡Hala! El retablo del siglo XVI a la mierda también. Ya verás el seguro.